Así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros hijos, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, el Señor, he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Imaginémonos, mis hermanos, el historial que nos está presentando. Nos está hablando acerca de una nación la cual él sacó de la tierra de Israel, perdón, de la tierra de Egipto. Cuando sacó a esta nación de la tierra de Egipto, no la sacó con simpleza, no la sacó con sencillez, sino que en realidad el Poderoso manifestó su poder para con ellos. Todo aquel que ha leído esta historia, todo aquel que ha leído este contexto de lo que nos está mencionando aquí, acordémonos que ya estaban por entrar a la tierra de Canaán, y habían regresado ya los 12 varones a los cuales habían sido enviados para recorrer esta tierra y saber si realmente era buena o no. Cuando regresaron los 12 varones, infundieron temor entre la gente. Infundieron un temor de tal manera que toda la gente se espantó. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada de nuestras, para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y decían uno al otro: volvámonos a Egipto, designémonos un capitán y regresemos. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la congregación de los hijos de Israel. Y José, hijo de Nun, Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Estos varones rasgaron sus vestidos delante de ellos y les dijeron a toda la congregación de los hijos de Israel: la tierra por donde pasamos para recorrerla es tierra en gran manera buena. Si el Señor le place dárnosla a nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por lo tanto, no seáis rebeldes contra el Señor, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los venceremos. Nosotros los comeremos como pan, y su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está el Señor. Como con nosotros está el Señor, entonces no los temáis. Entonces toda la multitud se alborotó y dijo: sería mejor apedrearlos. Porque aquellos que regresaron y le dijeron al pueblo: tierra de gigantes es, nosotros nos vemos como langostas a su lado, no vamos a poder contra ellos. Toda la multitud quiso apedrearlos en ese momento. Entonces el Señor se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel.

Dice que lo sacó con grande poder, con su brazo extendido, tanto que abrió el mar. El pueblo de Israel vio cómo se abría este mar para poder pasar ellos en seco. Pasaron en seco y aún los perseguía el ejército de Egipto. Entonces Moisés levanta su vara para que este mar se vuelva a cerrar. Y ellos son derribados por las aguas. Ellos miraron todas estas proezas, todo este grande poder de parte del Poderoso. Tu diestra, oh Señor, ha sido magnífica en poder. Tu diestra, oh Señor, ha quebrantado al enemigo. Y con grandeza de tu poder has derribado a los que se levantan contra ti. Enviaste tu ira y los consumió como jarascas. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible y maravilloso? Maravillosas hazañas, hacedor de prodigios, extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Si nos imaginamos todo el historial que nos está mencionando acerca de Israel, todos los prodigios que vio, todas las señales que vio de parte del Poderoso, y el resultado de Israel, que vemos cada vez que se hallaba en alguna situación difícil, en alguna situación de problema, ¿cuál era la respuesta de ellos? Murmurar en contra de Moisés, en contra de Aarón. Y no solo eso, sino tentar al Señor. Ahí en Números le está diciendo, en el versículo, Números capítulo 14, versículo 11. Y el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me han de irritar? ¿Hasta cuándo me van a hacer enojar? ¿Hasta cuándo me va a hacer enojar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos, ¿hasta cuándo no me van a creer? El Poderoso ya estaba cansado. Ya estaba cansado que por más que les mostraba una y otra señal, y el pueblo no creía. El pueblo no entendía que era confiar en el Poderoso. Aún, el Poderoso le dijo a Moisés, a quien Números, yo los voy a destruir y voy a levantar una nación de ti. Y Moisés se pone delante del Señor y le dice, no, no los destruyas, que van a decir las naciones de ti, que pudiste sacarlo, que no pudiste llevarlos a la tierra que les prometiste. El Poderoso cedió y dijo, ya los he perdonado, mas los perdonó por amor a su nombre, para que no sea infamado entre las naciones. Entonces el Señor le dijo, yo los he perdonado conforme a tu dicho, mas tan cierto como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, a todos los que vieron mi gloria y mis señales, que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, no una, no dos, no tres, 10 veces, y no han oído mi voz. No verán la tierra a la cual juré a sus padres, no, ninguno la verá, ninguno de los que me irritaron la verá, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo el otro espíritu diciendo, por cuanto hubo en el otro espíritu, decidió ir en pos de mí, y yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Mientras que José y Caleb dijeron a la gente, el Señor es con nosotros, ellos habían visto también todas las señales que el Poderoso había hecho a lo largo del desierto. Nos dice que lo tentaron 10 veces. Cuando nosotros buscamos todas estas tentaciones que le hicieron, la Escritura solo da parte de algunas, no de todas. Mas sin embargo, cuando hace mención de ellas, dice uno, es increíble lo que está diciendo. Vamos al Salmo 78, versículo 1 en adelante. Ok, lo leo, ¿no? Por favor, mi hermano. Ok, dice, escucha, pueblo mío, ley en mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, los cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y su potencia y la maravilla que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso la ley en Israel, la cual mandó a sus padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacieran, y los que levantaron lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las palabras de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como su padre, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón y fue fiel para Dios tu espíritu, para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas. En la tierra de Egipto, en el campo de Suán, dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Dio las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender agua como río. Pero aún volvió. Imagínense lo que nos está mencionando. Dijo ahí en Números, ya me han tentado 10 veces. El pueblo, cuando vio venir al ejército de Faraón, que venía tras ellos, se espantó. Por lo que rogaron al Señor y abrió el mar. El agua se dividió. Pudieron pasar este pueblo por esa tierra seca. Atravesaron en seco, pasaron el mar. Una vez que lo pasaron, entraron en el desierto. Y este pueblo tuvo gran sed. Cada uno de ellos tuvo mucha sed. Y dice que una nube les cubría de día y una columna de fuego de noche. O se quejaron contra Moisés, hendió la peña. Partió la peña en el desierto y les dio a beber como grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues tentaron a Elohim en su corazón, pidiendo comida a su gusto. No solamente comida, sino comida a su gusto. De esa manera lo tentaron y hablaron contra Elohim diciendo, imaginémonos cómo es que este pueblo estaba diciendo esas cosas. Este pueblo dijo, ya nos dio a beber, ya nos dio agua. ¿Podrá poner mesa delante en el desierto, donde no hay nada? ¿Podrá poner una mesa? Lo tentaron hablando y diciendo, ¿podrá poner una mesa? ¿Tendrá poder para hacerlo? ¿Donde no hay nadie? He aquí, ha herido la peña, y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Tuvo poder para hacer eso? Dijeron ellos. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Una tras otra se fueron tentando al Poderoso. Vieron cómo abrió el mar. Vieron las plagas que les mandó a Egipto y que ninguno de ellos se dañó. Vieron cada una de sus señales y aún decían en su corazón, ¿podrá poner mesa? ¿Podrá darnos agua? ¿Podrá darnos pan? ¿Podrá darnos carne? ¿Podrá dar carne para su pueblo? Por tanto, oyó el Señor y se indignó. ¿Cómo no se va a indignar? Pues lo estaban tentando y decían, ¿tendrá poder para esto? ¿Podrá acaso hacer esto? Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído ni habían confiado en su salvación. Esto sucedió allí, enseguidita de que habían salido de la tierra de Egipto. No habían pasado mucho tiempo cuando todas estas cosas se estaban mostrando. En Éxodo capítulo 15, donde acabamos de leer cómo sacó al pueblo con todas estas maravillas, capítulo 15, versículo 22 en adelante. Dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo. Y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés llamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Hasta ahí. Nos está mencionando aquí que una vez que ellos salieron de la tierra de Egipto, dice que durante tres días, no bebieron agua. Llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se hicieron dulces. En ese lugar les dio estatutos y ordenanzas, y aquí lo probó. Quería probar el Poderoso en el pueblo. ¿Qué quería probar el Poderoso en el pueblo? Les pregunto a todos ustedes, mis hermanos. El Poderoso dice que ahí los probó. Ahí les dijo, les dio estatutos y ordenanzas. Allí los probó y dijo, si oye atentamente la voz, a la voz del Señor tú lo oyes, e hiciendo esto delante de tus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envían los egipcios te daré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Y llegará a Elín, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Allí bebieron estas aguas. Mas dice que vinieron a tentarlo. Capítulo 16 de Éxodo, versículo 1 en adelante. Ok, dice así. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Elim. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y Israel, ojalá hubiéramos muerto por manos de Jehová en el desierto, en la tierra de Egipto, cuando nos sentamos a las olas, a las ollas de carne, cuando comían pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá, y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger. Aquí nos están mencionando que el pueblo dijo, abrió la peña, nos dio de beber, ¿podrá poner mesa? ¿Podrá darnos pan? ¿Podrá darnos carne? El pueblo lo tentaba a cada momento. Entonces dice que los hijos de Israel, a los 2 meses de haber salido de la tierra de Egipto, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró una vez más contra Moshe y Aarón en el desierto. Les decían los hijos de Israel, ojalá muriéramos, ojalá hubiésemos muerto por mano del Señor en la tierra de Egipto, pues allá nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Y el Señor le dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo. Y el pueblo saldrá y recogerá, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Ellos tenían que recoger solo la porción de un día, no como si se fuese a acabar. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suele recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabéis que el Señor os ha sacado de la tierra de Egipto, y en la mañana volveréis a la gloria del Señor, porque Él ha oído nuestras murmuraciones contra el Señor, porque nosotros, ¿qué somos? Para que vosotros murmuréis contra nosotros. Dijo también Moshe, el Señor os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciar. ¿Qué nos dijo ahí el Salmo? ¿Intentaron al Señor pidiendo comida? Pidiendo comida a su gusto. Ellos tentaron al Señor y dijeron, estamos en un desierto, ¿podrá darnos carne? ¿Podrá darnos pan? ¿Tendrá poder para eso? Por lo tanto, el Señor dijo a Aarón, a Moisés, diles, a la tarde comeréis carne y a la mañana comeréis pan, hasta que se sacie. Porque el Señor ha oído vuestras murmuraciones, con que habéis murmurado contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor. Aún Moisés dijo al Señor. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, se causa la presencia del Señor, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Y habló Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel. Miraron hacia el desierto, y aquí la gloria del Señor apareció en la nube. Y el Señor habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, a la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis pan. Y sabréis que yo soy el Señor vuestro Elohim. Venir a la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió el rocío en derredor del campamento, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto, una cosa menuda, redonda, menuda, como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que el Señor os da para comer. Eso es lo que el Señor ha mandado, recoger de él cada uno según lo que pudiere comer. Un goma por cabeza conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno. Para los que están en su tierra. Y los hijos de Israel lo hicieron así, recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró. Al que había recogido mucho ni le faltó, y al que había recogido poco, cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron. El Señor les dijo, yo les voy a dar este pan, conforme a cada día, para probar si realmente están en mi ley o no, están en mi instrucción o no. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Y crió gusanos, y hirió, y se enojó contra ellos, Moshe. Si Moshe se enojó contra ellos, ¿cuánto más no se habrá enojado el poderoso que les dijo? Nada más recojan de un día. Si Moshe como hombre se enojó, ¿cuánto más el poderoso no se habrá enojado de que desobedecieron a la voz de él? Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol calentaba, se derretía. Posteriormente les dijo, nuevamente, 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recogerlo y no lo hallaron. Y el Señor les dijo a Moisés, ¿hasta cuándo? ¿No queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me van a dejar de desobedecer? Mirad que el Señor os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estéis pues cada uno en su lugar y nadie salga en el séptimo día. Así pues el pueblo reposó en el séptimo día, y la casa de Israel lo llamó Maná. El poderoso estaba probando a este pueblo para ver si realmente estaba en sus leyes o no. A ver si realmente querían obedecer a sus mandamientos o no le iban a obedecer. Dice allá el poderoso, han tentado ya 10 veces. 10 veces ya le habían tentado. desde que salieron de la tierra hasta ese lugar, 10 veces le tentaron, diciendo, ¿podrá darnos pan? El pueblo conocía los mandamientos desde que estaban en Abraham. La gente que entra a Egipto, mucha de ella conocía los mandamientos. Cada uno de ellos ya tenían entendimiento acerca de todas estas cosas. Y aún les dice, ¿hasta cuándo no queréis obedecer mis mandamientos? El número se enojó totalmente. El libro de Números se enoja rotundamente y le dice a este pueblo, no quiero obedecer. Este pueblo se rebela constantemente, ya me han tentado 10 veces. El pueblo a cada momento le tentaba. Y decía, ¿podrá librarnos de esto? ¿Podrá librarnos de aquello? ¿Podrá darnos fe? ¿Tendrá poder para hacer esto? ¿Tendrá poder para hacer aquello? Es así como tentaban al Señor una y otra vez. Ahí en el Salmo capítulo 78 nos está describiendo varias de las tentaciones que hicieron, enojando al Señor una tras otra. El Señor le dijo a Moisés, al pueblo le vamos a dar a comer carne. Por cuanto dijeron, ¿podrá darnos pan? Y dijeron nuevamente, ¿podrá darnos pan? Y el Señor oyó cada una de sus querellas. El Señor oyó cada uno de sus caprichos para concedérselos. Pues tentaron al Señor una y otra vez. El Señor les está mostrando desde tiempo antiguo, desde que los sacó de la tierra de Egipto. En el Salmo 78, versículo 20, nos está diciendo, dale lectura a mi hermano Ramón, por favor. Hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió, pues, su deseo. No habían quitado de sí su anhelo. Aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto pecaron aún, y no dijeron crédito, y no dieron. ¿Por qué los hizo morir? Dice que aún estaba la comida en su boca, ¿y por qué los hizo morir? Ah, porque ellos se quejaban porque no tenían comida antes. Ahí nos está mencionando, dice, he aquí, ha herido la peña, y brotaron las aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó el Señor y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído. Por cuanto no habían creído, ni confiaban en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo del cielo. Pan de nobles comió el hombre. Les envió comida hasta saciarles. Movió el solar en el viento y trajo con su poder el viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como la arena del mar. Las aves que vuelan las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió su capricho, les cumplió su deseo. Ya habían comido, ya se habían saciado. Mas sin embargo, dice, no habían quitado de sí su anhelo. ¿Cuál era ese anhelo que tenían? ¿Qué era lo que no habían quitado todavía de sí? no habían quitado su anhelo de seguirle tentando, porque acuérdense que según la lectura, les está diciendo, ellos dijeron, abrió la peña, ya nos dio agua, ya nos dio pan, ya puso la mesa, ya nos dio carne, y aún no habían quitado de ellos su anhelo, la intención de querer seguir tentándole. Por eso nos dice aquí, no había quitado de ellos su anhelo. Como no había quitado su anhelo de quererle seguir tentando, aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Elohim, e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto aún, no dieron crédito a sus maravillas. ¿Se imaginan qué es lo que está diciendo? Los saca del mar, les mostró sus señales, les dio pan del cielo, les dio carne, y aún no creyeron a sus maravillas. Por tanto, consumieron sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban el oír. Entonces se volvían solícitos en busca suya, y se acordaban de que Elohim era su refugio, el Elohim Altísimo, su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca, y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero el misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces, no solo una, apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto, le enojaron en el yermo? Y volvían y tentaban a Elohim, y provocaban al Santo de Israel, y no se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a las langostas. Sus viñas destruyó con granizo y sus higueras con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los arroyos, a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino a su furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó sus vidas a la mortandad. Hizo morir a todos los primogénitos de Egipto, las primicias de sus fuerzas en las tiendas de Cam. Hizo salir a su pueblo como ovejas, llevó por el desierto como a un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuviesen temor. Y el mar cubrió sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Echó a las naciones de delante de ellos. Con cuerdas repartió sus tierras una heredad, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Pero ellos tentaron y enojaron a Elohim Altísimo, y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron contra sus padres. Y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso. Le enojaron con sus lugares altos, y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Aún Moisés le decía al Poderoso, ¿podrás dar carne a este pueblo? ¿De dónde va a salir tanto para darle a este pueblo?

Porque aconteció que el pueblo se quejó a oídos del Señor, y lo oyó el Señor y ardió su ira. Se cansó de ellos, y se encendió de ellos, y se encendió en ellos el fuego del Señor, y consumió a uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés. A Moisés le dijeron, ayúdanos porque el Señor nos está consumiendo en este fuego. Y Moisés oró al Señor y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera porque el fuego del Señor se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Ya se habían quejado una vez y el Señor se airó contra ellos y los consumió en el fuego. Una vez más dice que se quejaron, diciendo, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos y de todas aquellas verduras que comíamos. Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve nuestros ojos. El pueblo constantemente se quejaban a oídos de Moisés. Moisés sintió desesperación. Sintió desesperación de oír tanta queja todo el tiempo, una tras otra. Tal como está escrito, parecía que Moisés los había dado a luz. Problema que tenían, problema que venían sobre de Moisés. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, no nada más a uno, sino por sus familias. Cada uno se quejaban y venían contra Moisés. A cada momento venían las quejas. Cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira del Señor se encendió de nuevo, en gran manera. También le pareció mal a Moisés. No solamente al Señor, sino también le pareció mal a Moisés. El pueblo se quejaba con Moisés, y Moisés, ¿con quién se podía quejar? Moisés, ¿a quién le podía pedir una ayuda o pedir algo? El pueblo descargaba todas sus quejas en Moisés y Aarón. ¿Y Moisés a quién? En ese momento se encendió la ira del Poderoso y se encendió también Moisés. Y dijo Moisés al Señor, ¿por qué me has hecho este grande mal? ¿Por qué has hecho este grande mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia en tus ojos? Que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo tú en tu seno? ¿Como lleva la que cría al que mama? ¿A la tierra la cual juraste a tus padres? ¿Acaso yo engendré a todo este pueblo? Le dijo. Pero el Poderoso no se enojó contra Moisés. Antes comprendió a Moisés. Porque realmente era un pueblo duro. El Señor bastantes veces le dijo a Moisés, déjame destruirlos ya. Ya me cansé, déjame destruirlos. Y de ti voy a ser una nación grande y poderosa. Ya me cansaron, ya estoy harto. Una tras otra, se quejaban contra él. Cuando el Poderoso únicamente los quería probar. Quería probar a este pueblo para ver si realmente, iban a estar en sus leyes o no iban a estar en sus leyes. Moisés también se quejó del pueblo y fue escuchado del Poderoso. La diferencia de Moisés, porque expresa aquí mi hermano Mi hermano Enrique, ¿puede meter a mi hermano Juan, por favor? Juan Ramos. Ahí nos está mencionando, ¿cómo es que Moisés le está mencionando, concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. Porque todos estos parecían los hijos de Moshe, pues cada uno de sus problemas lo traían ante él. El poderoso entendía muy bien la condición de Moshe. Entendía muy bien por qué era, por lo que estaba pasando. Porque al poderoso se enojó, se encendió en grande ira de que aún los hijos de Israel pidieran nuevamente carne. Moisés expresa al Señor y le dice, ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar todo este pueblo. Me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Entonces el Señor le dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráemelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti, pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, ya no la llevarás tú solo, sino ahora estos 70 hombres te van a ayudar. Y no la llevarás tú solo, pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis dado a oídos del Señor diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Ellos dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. El Señor pues os dará a comer carne, y comeréis. No comeréis un día, ni comeréis dos días, ni cinco días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis. Por cuanto menospreciaste al Señor, por cuanto menospreciaste, ¿por qué lo menospreciaron? ¿En dónde lo menospreciaron? ¿De dónde lo menospreciaron? ¿En qué momento menospreciaron al Señor? Cuando desconfiaron. ¿Quién nos podrá dar carne? ¿Quién nos podrá dar carne? Dijeron ellos. No hay nadie en ese desierto que nos pueda dar carne. Cuando ellos dijeron, ¿quién nos podrá dar carne? Entonces menospreciaron al Señor. Y una vez más, no rogaron al Señor. Qué diferente hubiese sido que todos a una le dijeran al Poderoso, ten compasión de nosotros, pues aún en este lugar solamente hay maná y pan. Ten compasión de nosotros para darnos carne. Antes ellos dijeron, ¿podrá acaso darnos pan? ¿Podrá poner mesa? ¿Podrá darnos a comer carne? Todos ellos a una, solo pensaban en tentarlo. ¿Qué podrá hacer? En este desierto, ¿podrá hacer esto, podrá hacer aquello? No confiaban en él, sino que menospreciaban al Poderoso. Él les dice, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciaste al Señor, que está en medio de vosotros y lloraste delante de Él, diciendo, ¿para qué salimos acá, de Egipto? Entonces dijo Moisés, 600,000 de pie, es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices, les daré carne y comeréis un mes entero. Se degollarán pues, se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten, o se juntarán para todos ellos los peces del mar para que tengan abasto. Entonces el Señor respondió a Moisés, ¿acaso la mano del Señor se ha cortado? Ahora verás si se cumple o no. Moisés se sorprendió por lo que escuchó de parte del Señor, no un día, no un 2 días, no 5, no 10, no 20, hasta un mes entero. Hasta un mes entero les va a dar a comer carne. Y Moisés dijo, ¿podrá ser esto así? ¿Se sacarán todos los peces? Acordémonos que el Señor estaba airado. Acordémonos que el Señor se había enojado con ellos. Acordémonos que después de que pidieron carne, tenían la comida en su boca y aún el anhelo de querer seguir probándole estaba en ellos. Aún el anhelo de querer seguir probándole estaba en ellos, no se les había quitado. ¿Cuál fue la consecuencia? ¿Cuál fue la consecuencia de eso? Que el Señor asesinara aún a los más robustos de ellos. Ahí nos está mencionando cómo Moisés expresa y dice, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para todos ellos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces el Señor respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano del Señor? Ahora verás si se cumple o no mi palabra. ¿Acaso me falta poder para cumplir lo que les estoy diciendo? ¿Acaso se va a cortar mi poder? Vas a ver si se cumple o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras del Señor, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces el Señor descendió en la nube y habló y tomó del espíritu que estaba en Moshe y lo puso en los 70 varones, ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu profetizaron y no cesaron. Y había quedado en el campamento 2 varones, llamados uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu que estaba en ellos. Entre los inscritos no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Versículo 30. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel, y vino un viento del Señor y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento un día de camino. Y a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantando todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices

y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre. Y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: el Señor sacó a un pueblo de Egipto y no pudo meterlo en la tierra a la cual les había jurado. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: el Señor tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Moisés abogó por el pueblo, pero no por todos. No por todos, no porque no haya querido. Porque aquel que es culpable no se puede hacer nada. El Señor fue muy claro cuando citó estas palabras: el Señor es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Pero de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Los varones que fueron a reconocer la tierra, los que fueron a reconocer la tierra y vieron todas sus señales y todas sus maravillas y supieron que el Señor era un Señor de guerra, fuerte y valiente, que nada había contra de él. Cuando él ya había dicho que se hacía, y nada prevalecía contra él. Todos los que vieron su gloria y aún así temieron a toda esta gente, temieron a todos esos hombres que estaban dentro de este lugar, a ellos no les perdonó. Pero a sus hijos y a sus mujeres sí les perdonó, porque aún estos varones hablaron acerca de sus hijos y de sus mujeres diciendo, en el versículo 3, ¿por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Decían el uno al otro. Moisés abogó. Abogó por este pueblo, pero no por aquellos que solitos ya se habían entregado. Moisés le dijo al Señor: no destruyas a todo el pueblo, no lo merece todo el pueblo. Ahora pues, te ruego que sea magnificado el poder del Señor como lo hablaste, diciendo: el Señor tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y los cuartos, a los que le aborrecen. Pero perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. Y como has perdonado a este pueblo desde que salió de Egipto hasta aquí. Entonces el Señor le dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto, en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré yo a sus padres. Ninguno de ellos, de los que me irritaron, la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, diciendo, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la verá en posesión. Ahora bien, al amorecita y al cananeo que habitan en el valle, volveos mañana y salid al desierto, camino del Mar Rojo. Y el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo,

Esa es la consecuencia a la que se sometieron cada uno de ellos por su obstinación, por su grande rebeldía que había entre ellos. El Señor probó a cada uno de ellos con la finalidad de que ellos se arrepintieran de su maldad, con la finalidad de ver si su corazón era recto delante de Él. Pero ellos no lo entendieron. Ellos tentaron al Señor una y otra vez. El Señor quería tentarles para que ellos se arrepintieran y después traerles bien, traerles bendición delante de ellos. Mas ellos no comprendieron todas estas cosas. Moisés muchas veces tuvo que interponerse porque de otra manera los hubiese destruido. Cada una de estas cosas que vinieron a hacer el pueblo de Israel tentando al Señor y no obedeciendo sus mandamientos fueron castigadas duramente. El Poderoso quería probarlos para ver si su corazón realmente era con Él. Así como lo hizo ahí en Éxodo capítulo 15, que no les dio agua por 3 días, y aún así el pueblo murmuró contra Moisés. El pueblo murmuró contra Moisés, pero el Señor fue piadoso porque fue la primera vez que murmuraron contra Moisés, pues apenas los había sacado de la tierra de Egipto. Y el Señor les dijo que Él había probado a ellos para ver si su corazón estaba con Él o no. Ahí en Éxodo capítulo 15, versículo 24 les dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol y lo echó en las aguas, se endulzaron allí, les dio estatutos y ordenanzas. Allí los probó. Dijo, si oyeres mi voz y anduvieres en mis estatutos, entonces yo les traeré sanidad donde quiera que estén. Bien que Él les traía todas estas pruebas con esa finalidad, el Poderoso vemos cómo es que trajo todo este mal sobre Job, un varón perfecto y justo delante del Poderoso. Pero el Señor quería mostrar algo en Job. El adversario le dijo, Job no te sirve de balde. Tú le has bendecido en todos sus bienes. Es bendito en su entrar, en su salir, en sus ganados, en su casa, en todo le has bendecido. Él no te sirve de balde. El Señor le dijo dentro de sí, te voy a mostrar, Job, tenga o no tenga todos estos bienes, no va a blasfemar delante de mí. Y así lo hizo realmente. Vinieron todos estos males sobre de Job. Perdió su ganado, perdió su casa, perdió sus bienes, perdió todo. Aún su mujer le decía, peca contra tu Dios y muérete. Perdió todas las cosas y ni aun así Job pronunció palabra en contra del Poderoso. Una vez demostró que Job, teniendo o no teniendo, podía soportar todo eso. Entonces le devolvió todo lo que tenía. El Señor mira a cada uno de nosotros y verifica si realmente le vamos a seguir o no le vamos a seguir. Si realmente estamos con Él o no estamos con Él. El Poderoso les mostró realmente, con muchas maravillas y señales, que Él estaba con ellos. Cuando no les faltaba nada, ellos no decían nada. Mas sin embargo, cuando les faltaba algo, no lo pedían adecuadamente, sino tentaban al Señor. Así como tentaban muchas veces al Mesías, se le acercaban para tentarle y le decían: si tú te dices ser hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si tú eres el hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque entonces se va a cumplir esta escritura, que no tropezará tu pie en piedra, porque a sus ángeles mandará para que tomen de ti. Todas estas cosas, todas estas maneras de tentarle, veían al Maestro. Así este mismo pueblo tentaba al Poderoso como un solo hombre, una y otra vez, tanto que Números les dice: ya estoy harto, ya me cansé, los voy a destruir, como si fueran un solo hombre, porque ya me han tentado 10 veces. Este pueblo no soportó con paciencia todas estas cosas, porque la finalidad de esto era que el pueblo recibiera multitud de bendiciones, entrar en una tierra donde realmente fluyera leche y miel. Mas no se pudo cumplir con muchos de ellos, porque volvían y se rebelaban. No soportaban esto, esta prueba de parte del Señor. La Escritura nos menciona, acá en Santiago, dándonos una muestra de que debemos de ser pacientes. Ahí en Santiago capítulo 5, versículo 8 en adelante, mi hermano, dale lectura, por favor. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Nos está mencionando aquí en Santiago y nos dice: tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, por la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He ahí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por dichosos a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es misericordioso y compasivo. Lo que se quería mostrar con Job era que realmente él tuviese riquezas o no tuviese riquezas, iba a servir al Poderoso. El Poderoso quería mostrar que era un varón justo y perfecto delante de él. Tuviese o no tuviese esas riquezas, de la misma manera cada uno de nosotros Este Salmo capítulo 78 nos está mostrando cada una de las tentaciones con las cuales el pueblo de Israel tentó al Poderoso. Nos dice que aún con todo eso entró la nación a la tierra de Israel, la poseyeron y aún elevaron altos, en el cual sacrificaron ofrendas a los dioses y se rebelaron en contra del Señor. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 1, en adelante. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino, por donde te ha traído el Señor tu Elohim estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así el Señor tu Elohim te castiga. Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Elohim, andando en sus caminos y temiéndole, porque el Señor tu Elohim te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo. Ahí le está mencionando, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Elohim, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Y cuál fue el resultado de ello? ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Que no guardaron sus mandamientos. El Poderoso los iba a destruir una y otra vez. De no haberse interpuesto Moisés, los hubiese asesinado como a un solo hombre. Te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Les mostró muchas señales y muchas pruebas en el desierto. El Poderoso quería saber qué había en su corazón de ellos, y los probó. Y el resultado de esa prueba fue que no le quisieron obedecer, fue que no quisieron conocer sus caminos. Porque si ellos hubiesen resistido la prueba, lo próximo que seguía era que les entregara la tierra y que disfrutaran de todo eso, que habían deseado. Nos está mencionando entonces acerca de este pueblo. ¿Cómo es que le está describiendo? Me tentaron ya 10 veces. Cuando buscamos esas tentaciones en lo que es atrás, vimos como en Éxodo 15 murmuraron contra Moisés. Éxodo 16 le pidieron pan, le pidieron agua, le pidieron carne. Vemos que a lo largo del camino, nuevamente, allí en Números capítulo 11, le volvieron a pedir carne. Vemos que en 2 ocasiones le pidieron agua. Pues en 2 ocasiones hizo brotar agua de la peña. Y en una de ellas hicieron que Moisés se rebelara en contra del Poderoso. En Éxodo capítulo 17,

Algunos de los hermanos siempre expresaban como excusa: cuando estábamos en Egipto no sufríamos de nada de esto. De tanto que fue eso, Moisés se cansó y le dijo al Señor: ¿por qué has puesto toda esta carga en mis hombros? ¿Yo engendré acaso a todo este pueblo? ¿Yo le di a luz para que lo traiga en mi seno como aquella que cría? Cada una de estas cosas que pidieron el pueblo de Israel, se las cumplió el Señor. Mas sin embargo, se encendió su furor contra ellos porque, como está escrito, fue pueblo que divaga de corazón y no conocieron sus caminos. Debemos de tener cuidado que ninguno de nosotros haya corazón mismo de incredulidad. Pues así como a ellos se les enseñó y ellos tentaron al Poderoso, de la misma manera cada uno de nosotros. Tengamos cuidado de no caer en semejante ejemplo de desobediencia. Nos dice aquí en Primera de Corintios capítulo 10. Versículo 1 en adelante. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis esto, que nuestros padres, todos ellos estuvieron debajo de la nube y pasaron todos ellos el mar. Todos ellos en Moshe fueron purificados en la nube y en el mar. Y todos ellos comieron del mismo alimento espiritual. Todos ellos vivieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era el Mesías. Pero de los más de ellos no se agradó el Elohim, por los cuales quedaron postrados en el desierto. Dice que cada uno de ellos quedaron postrados en el desierto. Nosotros con nuestra boca podremos decirle, sí, sí, te obedecemos, pero con nuestras acciones rebelarnos. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que piense estar firme, mire que no caiga. ¿No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana? Pero fiel es Elohim, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también, juntamente con la tentación, la salida. Dará la salida para que podáis soportar. Si en algún momento alguno de nosotros sufre de alguna manera, sea paciente con el Poderoso, rogándole que tenga misericordia. Rogándole que tenga misericordia con cada uno de nosotros. Que como está escrito ahí, así como viene la prueba, llegue la salida. Así como viene la prueba, llegue la salida de cada una de esas cosas. Seamos pacientes. Y no porque vengan todas estas cosas, sean pretexto de nosotros para decir, estaba mejor en el mundo. ¿Por qué fui traído de ahí? ¿Para qué me sacaron de ahí? Ahí tenía riqueza, tenía bienes, me iba bien. No pensemos nunca de esa manera. Antes soportemos cualquier prueba. Antes soportemos cualquier cosa que nos venga con paciencia. Pues haciendo esto, Él nos mirará bien. El Poderoso nos dé la paciencia y el temor en cada uno de nuestros corazones para que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. Y no se tuerza nuestros pasos a cada día que damos. Que el Poderoso les bendiga y les guarde. Nos mire con agrado y nos extienda su amor. Cuídense mucho, mis hermanos. Vamos a descansar para que el día de mañana podamos estar.